Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La crianza como formadores de discípulos. Leo de Génesis 21, 17 y 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. En la Biblia, cuando se habla de hijos, como en el caso de los hijos de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, se los veía como líderes de un pueblo, líderes de imperios, y con ese fin los preparaban. Nosotros debemos ver a los hijos de la misma forma. Nuestros hijos, al ser educados, criados, para dejarlos en este mundo, necesitamos educarlos para que hagan cosas grandes en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Por eso se los preparaba para cumplir un papel de liderazgo. Ahora, ese papel nosotros podemos ayudarlo a cumplir cuando aplicamos disciplina. Hay que entender que disciplina es un proceso para entrenar los hijos para la vida. Es muy importante y hay que ponerle cuidado, porque cuando usted no disciplina a sus hijos, pierde días de entrenamiento. Si un niño pequeño no entiende que la iglesia es un lugar para adorar y no va aprendiéndolo y no lo corregimos, es un día de entrenamiento que perdemos. Y ese entrenamiento empieza en el hogar. Un niño que hace su voluntad todo el tiempo, perdemos capacidad y fuerza de voluntad en él para entrenarlo para la vida. Así que a esto hay que ponerle mucho cuidado. Ahora, discípulo, maestro y disciplina son palabras muy parecidas. Él es su discípulo. Así que los padres son los maestros que los guían. ¿Para qué los guían? ¿Para qué les dan disciplina? ¿Para qué los entrenan? Con un solo propósito. Tienen que aprender a autocontrolarse para que un día se gobiernen solos y tomen buenas decisiones, con principios sólidos, sanos y basados en la palabra de Dios. Por eso usted no puede pasarse de rudo ni de blando. Tiene que pedirle a Dios sabiduría. Lea sobre disciplina, domine sus emociones, no se deje llevar por sus emociones cuando discipline. Haga un plan y cúmplalo. Estudie a sus hijos, obsérvelos desde pequeñitos. Si usted le dice 10 veces, no corra, no corra, y no hace caso, tiene que pasar a otro nivel de intervención. Si corres, hay esta consecuencia. Si no haces caso, hay esta consecuencia. Pero por favor, haga un plan y cúmplalo. Le digo que muchas veces yo he dicho esto y muchos padres se molestan conmigo. Pero no. Se lo digo con mucho amor. Cuando uno aprende disciplina o entrenamiento, a uno le va bien en la vida. Ahora, cuando usted diga, esto no se va a hacer, manténgalo. No lo cambie. Porque la mente de los niños se adecúa y su límite es usted. Y cuando un niño en su mente ve que usted es firme y no cambia, y cuando dijo no es no, y puso su correctivo, la mente recibe el entrenamiento. Fórmelos en lo espiritual. Enséñelos a amar a Dios. Esto es para todas las iglesias. Eso no interesa qué iglesia vaya usted ni cuál es su credo religioso. Usted ve que los hijos, en su disciplina, deben tener una orientación espiritual. Si usted tiene un hijo o una hija que mucho Xbox 360, mucho PlayStation, mucha música y nada con Biblia, preocúpese. No le pague el celular. Lo estoy diciendo en serio. No le pague el celular. No lo deje que se conecte a internet. Porque si un niño o una niña no aprenden a conectarse con Dios, van a tener problemas. Y un último consejo: lean la Biblia juntos. Lean historias bíblicas juntos. Cada noche, durante 10 minutos, dediquen tiempo para disciplinar a sus hijos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.